llegado nuestro último día de estar juntos de momento. Si os acordáis, quedamos que en este último día os presentaría algo de la Alianza y os diría algo de la Alianza Evangélica Española, que es otra de mis pasiones preferidas, ¿no? Hablar de la Alianza. ¿Qué es eso de la Alianza? Es el lugar en el que yo trabajo, ¿sí? El que paso más tiempo, empleo más tiempo. Y yo diría que la Alianza es un acto de obediencia. ¿En qué sentido la Alianza es un acto de obediencia? En el sentido en que el Señor no nos lo dejó como opción la unidad cristiana, sino que el Señor, en Juan 17, enseñó que nosotros debíamos ser uno, porque cuando nosotros somos uno, reflejamos esa unidad y la gente conocerá que el Padre envió al Hijo. Por lo tanto, si la gente tiene que conocer que el Padre envió al Hijo, nosotros tenemos que ser uno, como el Padre y el Hijo lo son, ¿no? Porque ese es el altavoz de la unidad cristiana. La unidad cristiana ni siquiera la fabricamos nosotros. No es un producto de la Iglesia la unidad cristiana. La Biblia le llama la unidad del Espíritu, ¿eh? Efesios 4 dice que nosotros tenemos que preservar la unidad del Espíritu. La ha fabricado el Espíritu y nosotros la ha puesto en nuestras manos de forma que nosotros la tenemos que preservar, esa unidad del Espíritu. Pues bien, la Alianza trata de ser una visibilización de esa unidad del Espíritu. De alguna manera, cuando la Alianza comenzó, la primera Alianza nació en Londres, 1846. ¿Cuál era la situación de las iglesias en aquel tiempo? No solo había falta de unidad, sino que había división e incluso en algunas ocasiones enfrentamiento entre iglesias cristianas, evangélicas, que creían en el Señor. Y de alguna manera la Alianza trató de poner fin a esa situación o de comenzar a poner fin a esa situación trayendo unidad entre los cristianos evangélicos. Por lo tanto, esas alianzas que nació ahí, esa Alianza Evangélica Mundial, ha ido teniendo su expresión en cada uno de los países. En España es muy antiguo, procede del año 1877. Cristianos españoles en esa época comenzaron ya a trabajar por la unidad de la Iglesia en España. Nos queda mucho por hacer. Aún la unidad es un deseo. No es un deseo nuestro, es un deseo de Dios, la unidad de la Iglesia. En ese sentido, nos queda por hacer. Nuestras iglesias aún no muestran el grado de unidad que deberían. Yo creo que la unidad que Dios quiere no es una unidad de crear grandes instituciones ni de crear grandes organismos. Es por eso que tratamos de que la unidad sea una unidad espiritual y no institucional. La Iglesia Católica cree en otro tipo de unidad. Y ellos piensan que metiéndonos todos en esa gran casa común, eso es la unidad. Nosotros pensamos que no se puede estar muy dividido estando en la misma casa. Pero lo importante, quizás, es esa unidad espiritual. Que yo, independientemente de otras cosas, solo porque tengo el mismo Padre que tú, porque he creído en el mismo Cristo, porque vive el mismo Espíritu Santo en mí, yo sé que soy tu hermano. Y en ese sentido me siento vinculado con él. Más que grandes instituciones. Por eso la Alianza tampoco es una asociación de iglesias. Mi iglesia no puede ser miembro de la Alianza. Tienes que serlo tú a nivel individual, para no crear una estructura, una gran estructura más. Por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que hace la Alianza? Yo creo que la Alianza lo que hace son todos aquellos proyectos que una iglesia individualmente no puede hacer. Entonces, la iglesia ya hace sus tareas, sus trabajos, pero la Alianza contribuye en ese sentido de proyectos que tenemos o que hacemos mejor juntos y responde a preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. Por ejemplo, en el tema, nosotros estamos viendo un programa de televisión en el que se está tratando de una forma injusta, se está mintiendo, se está mal informando sobre lo que son los evangelios. Hace muy poquito, semana pasada, tuvimos uno en TV3, por ejemplo. Programa en el que se caracterizaba a los evangélicos. Se tomaba unas iglesias nada representativas de Estados Unidos y se decía, estos son los evangélicos. Bueno, cuatro frikis, o sea, tipos que no eran nada representativos de lo que son los evangélicos. Se cogía, se decía, así son los evangélicos americanos, se atacaba esa idea, se ponía al lado unas personas que más o menos ofrecían cierta credibilidad y se hacía simplemente una mala representación. ¿Quién responde de eso? Bien, responde la Alianza. Nosotros tenemos todo un equipo de personas que se llama equipo de autorización, un grupo de personas que son buenos en diferentes áreas, que ellos están constantemente preparados para dar respuesta a estas cosas. La Alianza sirve también para la creación de la opinión evangélica, ayuda a la creación de la opinión. A veces hay gente que nos pregunta cuestiones, pues, por ejemplo, oye, ¿vosotros qué opináis de la experimentación en células madre? Cuando te hacen una pregunta así, te quedan a cuadro, ¿no? Por lo que más sea, ¿no? Entonces, hay una comisión de bioética que se dedica en la Alianza a proveer respuestas para esto, a publicar respuestas sobre esto después, para que si tú tienes una pregunta así, sepas dónde puedes ir y dónde recoger información y dónde dar una respuesta desde una perspectiva bíblica. Nosotros damos respuestas a cuestiones que a veces el propio gobierno, cuando crea una ley, quiere saber cuál es la opinión de los evangélicos. Bien, a veces te dan muy poco tiempo. En la última ley, por ejemplo, sobre el tema de la eutanasia, nos dieron 6 días para responder. Crear opinión sobre una ley en 6 días, hay que ir muy rápido. Pues bien, hay que estar ahí preparados para poder ofrecer eso. Los partidos políticos también mantenemos contacto frecuente con ellos para informarles de lo que piensan los evangélicos en esa área. La Alianza trabaja en muchas áreas. La oración, la Semana Unida de Oración, temas de teología para mantener centrados en el Evangelio a las iglesias. Cuando hay un problema teológico, la Alianza emite un informe sobre esa área, sobre ese problema teológico, desde una perspectiva evangélica. La Comisión de Familia, hace poquito sacábamos un material para pastores. El material era para cuando los pastores tienen que solventar problemas de violencia familiar dentro de nuestras iglesias. No estamos preparados normalmente. Los seminarios nos enseñan sobre esas cosas. ¿Qué tiene que hacer un pastor cuando tiene un problema de que 2 miembros de su iglesia están teniendo un problema de violencia familiar? Emitimos toda una guía para que el pastor sepa cómo comportarse en situaciones así. O sea, que estamos constantemente trabajando para aquellos proyectos que son conjuntos. Tenemos un medio de comunicación, que es Protestante Digital, o sea, es un medio muy leído, y ese medio, incluso para que veáis un poquito la influencia, una tercera parte de los miembros, de las lectores de Protestante Digital, no son evangélicos. Eso quiere decir que en España y en el extranjero hay gente que quiere saber cómo vemos la realidad los cristianos evangélicos. Y acuden a un medio así para estar informados de cuál es nuestra visión de la realidad, nuestra visión de la vida, nuestra visión de los temas de actualidad. Porque ahí, en Protestante Digital, no se publican temas espirituales, sino que se comentan los temas normales, los temas de los que todo el mundo habla, pero desde una perspectiva evangélica. Un tema más que nos encargamos es el tema de la infancia desprotegida, especialmente en Latinoamérica. Nosotros pensamos que cuando hay una crisis, cuando hay un problema, nosotros ahora estamos en crisis, pero hay naciones que viven permanentemente en crisis, que más sufren son los niños. Y nosotros trabajamos con esos niños dándoles educación integral. Todos nuestros proyectos de educación con niños en Latinoamérica están relacionados, son escuelas que pertenecen a una iglesia local, de forma que a los niños se les pueda prestar asistencia física, personal, se les pueda prestar asistencia en lo que es darle una formación con criterios y perspectivas bíblicas y además se les pueda cuidar espiritualmente. De esa forma tenemos un programa, es el proyecto Moisés, tengo aquí algunos folletos por si algunos los queréis ver, en el que hay unos 750 niños en este momento en 11 escuelas que están siendo educados y su educación está siendo pagada por familias españolas. Estamos trabajando en este momento en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Honduras y en Haití. 5 países en los que estamos interviniendo, ayudando a niños. Nosotros, insisto, estamos en crisis, pero con 20 euros al mes puedes ayudar a que un niño siga estudiando desde esa perspectiva. Ellos siempre han estado en crisis. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Nosotros ahora estamos en un problema, ellos siempre están en el problema. ¿Cómo podéis ayudar a la Alianza para que podamos seguir 136 años más? Pues lo que os pedimos es que seáis miembros de la Alianza, que nos ayudéis, que pertenezcáis a la Alianza, que nos deis vuestro apoyo. Para nosotros es más que una cuestión de dinero. Como veis, para ser miembro de la Alianza no pedimos una cantidad muy alta. Son 30 euros al año, no al mes. 30 euros en todo el año. Pero para nosotros es muy importante vuestro apoyo. Nosotros, todo lo que podemos hacer, tenemos que hacerlo de parte de los creyentes españoles. En ese sentido, si los creyentes no están con nosotros, estamos de vacío. En Gran Bretaña, la Alianza Evangélica tiene 1 millón de miembros. En ese sentido, tiene fuerza su opinión. ¿Sabéis cuántos somos en España, la Alianza Evangélica? Somos 1000. Entonces, claro, no es lo mismo cuando habla la Alianza Evangélica Británica que cuando hablamos nosotros. Ayudadnos. Dadnos vuestro apoyo, vuestra fuerza. Porque eso para nosotros es muy importante teneros junto con nosotros. Os he traído aquí algunos boletines por si alguno de vosotros quiere ayudar, quiere hacerse miembro de la Alianza. Voy a ofrecer la oferta que no vais a poder rechazar, que es que cuando yo voy a una iglesia, el primer año de todos los que se apunten es a mitad de precio. O sea que 15 euros solo el primer año. Animaros a apoyarnos y eso sí, me lo tengo que llevar. Tenéis que rellenarlo y yo me lo tengo que llevar. Una vez ya me fui, la oferta se acabó. Entonces, esto es como el Evangelio. Cuando el Evangelio dice hoy, es hoy, no respondas mañana. Eso. Ya termino con esto y sí que quisiera ahora pasar al último tema, que es el tema del ocio, el día de descanso, desde una perspectiva bíblica. Lo que me planteo en esta tarde es dar una triple vista, tocar el tema del ocio, del descanso desde la perspectiva. En primer lugar, ¿cuál es la perspectiva bíblica? ¿Qué enseña la Biblia acerca de eso? En segundo lugar, dar una visión práctica de áreas. Es una sugerencia, es una propuesta, no son leyes sobre el tema. Son cosas que a nosotros como familia nos han ido bien. En ese sentido, nosotros os las proponemos por si a vosotros también os pudieran ir bien acerca de cómo tener el día de descanso. Y el último término, el día de descanso y la iglesia local. ¿Cómo podemos hacer que el día de descanso realmente sea algo que sea de bendición para nosotros en nuestra relación con la iglesia local? Voy a comenzar por el primer tema. ¿Cuál es el marco bíblico de referencia acerca del descanso? Nosotros comenzábamos diciendo el otro día que el primero que trabajó no fue el ser humano, sino que el primero que trabajó fue Dios. El primero que aparece en la Biblia que trabaja es 6 días trabaja Dios. Pues sabéis, el primero que descansó no fue el ser humano, sino que el primero que descansó fue Dios también. Por lo tanto, en eso tenemos que nosotros poner la mirada, porque el ejemplo del trabajo, de lo que es ser un trabajador, el ejemplo del descanso es Dios. Y como ya os he dicho varias veces, Dios no descansa porque lo necesita. Dios no descansa porque se haya cansado antes, sino porque el descanso cumple una función que es esencial y de lo cual nosotros tenemos que aprender. Estamos hechos en todos los aspectos a la imagen y a la semejanza de ese Dios. Y por lo tanto, nosotros, aunque nosotros descansamos porque nos cansamos, no porque Dios se canse, pero también nuestro descanso puede tener un aspecto que nosotros aprendamos del descanso de Dios. Nuestros cuerpos se cansan, nuestros cuerpos necesitan recuperarse del esfuerzo, pero el componente esencial debe ser la contemplación moral y estética. Y eso debe ser algo muy importante en nuestro descanso. Dios paró para contemplar. Dios vio que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Y esa contemplación debe estar presente también el hecho de que nuestro descanso sea para elevar los ojos. Normalmente nuestros ojos están puestos en la tarea diaria. Pero el día de descanso es una oportunidad para parar y elevar nuestros ojos a Dios, poner la mirada en el Señor. Esa mirada es lo que nos renueva interiormente. El día de descanso, a partir de que el Señor descansó, ya no será más un día normal, un día común. La palabra de Dios dice que Dios santificó ese día, Dios lo apartó, Dios lo hizo un día especial. ¿Cómo era en el mundo antiguo el tema del descanso? Los patriarcas, que nosotros sepamos, nunca tuvieron ninguna idea del día de descanso. El día de descanso es algo de lo cual la Biblia, la revelación de Dios, no habló hasta después de la salida de Egipto. De hecho, la división del tiempo, tenemos una división que es natural, que es el año y el día. Pero hay otras divisiones que son artificiales, que son la semana y el mes. Esas divisiones no te los marca la Tierra, no te los marca la rotación de la Tierra. Esas divisiones están hechas de alguna manera porque Dios las estableció. Dios estableció que los días se agruparan en secciones de siete. Eso es algo que la Biblia establece y que ha influenciado a partir de aquella manera al mundo entero. El mundo entero divide en semanas de siete días, incluso en culturas que no son culturas cristianas, pero viene de la influencia de las escrituras. En la antigüedad, la gente no tenía día de descanso. El ser humano no tenía día de descanso. En algunas culturas, como en la cultura babilonia, se descansaba un día de cada 30. Aproximadamente a mitad del mes se tomaban un día de descanso de cada 30. Y en cambio Dios establece un día de descanso de cada 7. En el Antiguo Testamento el día de descanso recibe el nombre del Sabbat. Sabbat significa cesar. Sabbat significa desistir de nuestros trabajos. Dios le da un mandamiento a Moisés. En Éxodo capítulo 20, vamos a leer el pasaje en el que Dios le da ese mensaje a Moisés. Éxodo capítulo 20 y versículo 8. Dice la palabra del Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo creo que de aquí podemos sacar algunas lecciones, algunas cosas que se desprenden del texto bíblico. El séptimo día es un día aparte, un día santo, en el sentido de que uno no puede dedicarlo a sus propias actividades. Y observamos aquí 3 líneas que marcarán nuestra interpretación de lo que es el día de reposo desde una perspectiva bíblica. En primer lugar, el día de reposo, dice el versículo 10, que es para el Señor, dice clarísimamente el versículo 10. Eso no implica que el resto de días no sean para el Señor. Tenemos que vivir 365 días al año para el Señor, no solo los domingos. Si no, haríamos esa división entre lo sagrado y lo secular que hemos estado atacando todos estos días. Pero el día de descanso tiene un aspecto especial en que yo debo no solo dedicarme a mi trabajo y con ello dar gloria al Señor, sino que tengo que parar mi trabajo y decir: este día lo voy a dedicar de una forma especial, te lo voy a dedicar a ti. Va a ser una ofrenda que yo te presento a ti. Eso es lo que significa que es para el Señor ese día. cada actividad que yo tengo que hacer ese día, cada cosa que yo tengo que hacer ese día, tiene que estar enfocada en que sea una ofrenda para el Señor. Tenemos en los otros días tareas dedicadas a nuestro sostenimiento, mientras que ese día tenemos que reposar, dice la palabra de Dios, de las tareas dedicadas a nuestro sostenimiento. Esa línea se ve reforzada en Levítico, que establece que el día de reposo será día de asamblea sagrada, día de santa convocación, día que nosotros apartaremos para juntarnos para el Señor, tiempo que dedicaremos para escuchar su palabra, tiempo que dedicaremos para estar juntos delante del Señor. Es en ese sentido que será un día especial para el Señor, un día que le dedicaremos a Él. En segundo lugar, la segunda línea que se marca aquí es que es un día sin actividad. No debe haber actividad laboral el domingo, no debe haber actividad comercial, no debe haber actividad dedicada al lucro en ese día. Y nos dice que esto no es solo para nosotros, sino para cualquiera que dependa de nosotros. Por supuesto que nosotros no tenemos la capacidad de hacer parar a toda la sociedad. La sociedad en la que vivimos no es cristiana. Nosotros tenemos que distinguir en nuestra acción pública. Y tenemos que tener muy claro, si no, no tendremos una acción pública eficaz o nos confundiremos. Nosotros no vivimos en Jerusalén. Nosotros vivimos en Babilonia. Muy importante comprender esto en todo lo que es acción política. Si yo no asumo que vivo en Babilonia, lo que voy a pretender es que toda la sociedad se comporte como cristianos. Y lo que vamos a hacer los cristianos es tratar de tener la misma política de acción social que tiene la Iglesia Católica. ¿Qué pretende la Iglesia Católica? Pretende obligar, forzar a toda la sociedad a comportarse como cristianos. ¿Os acordáis lo que ocurría en el tiempo de la dictadura franquista? En aquel tiempo no había divorcio, no había aborto, no había nada. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica quería obligar a toda la sociedad a que, sean o no cristianos, se comporten como si lo fueran. Porque la Iglesia Católica no tiene asumido que no vive en Jerusalén, sino que vive en Babilonia. Y eso es importante porque si no, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de mantener nuestros privilegios. Y vamos a vivir para los privilegios de la Iglesia. Y nosotros luego no podemos quejarnos. Porque si cuando yo gobierno quiero obligar a los no cristianos a comportarse como cristianos, no me puedo quejar si cuando los que gobiernan son no cristianos y quieren obligarnos a nosotros a comportarnos como no cristianos. Porque si yo estuviera en el poder, haría lo mismo con ellos. En cambio, cuando nosotros asumimos que estamos en Babilonia, quiere decir que nosotros no estamos en el entorno cristiano, sino que nosotros estamos viviendo en la ciudad del otro, por llamarlo de alguna manera. Yo ya no estoy viviendo dentro del contexto de la cristiandad, donde la cristiandad es el poder, donde la cristiandad domina sobre los demás, sino que estoy viviendo en un contexto en el que el cristianismo es marginal, donde nosotros vivimos en una ciudad que no es la ciudad de Dios, que no es Jerusalén, sino que nosotros tenemos que vivir en un contexto totalmente misional. Tenemos que vivir en un contexto para la misión, porque esta no es una sociedad cristiana, porque Europa, si lo fue alguna vez, cosa que tengo mis dudas, ya no es un continente cristiano. Y por lo tanto tenemos que darnos cuenta de que nosotros estamos aquí con la función de atraer gente al reino de Dios, no de forzarles a comportarse como cristianos, aunque no lo sean. Por lo tanto, en el día de descanso, todo lo que dependa de nosotros, nosotros tenemos que mantenerlo en descanso. Imagínate que tienes una empresa. No puedes obligar a la gente a trabajar en ese día, porque dependen de ti. Ahora, en nuestra sociedad hay mucha gente que no depende de nosotros. Luego veremos qué alternativas como creyentes podemos tomar en Babilonia, no viviendo en una sociedad cristiana, ¿Qué alternativas los cristianos tenemos para vivir en medio de un entorno que no es cristiano? Pero de momento démonos cuenta que el descanso es para nosotros y para toda la gente que depende de nosotros. Finalmente, la Biblia nos da a Dios como modelo. Aquello que representa el descanso para Dios debe ser lo que debe representar para nosotros el descanso. Versículo 11. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay, y reposó el Señor en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo que fue para el Señor el día de reposo debe serlo para mí. En Deuteronomio capítulo 5, cuando recuerda la ley de Moisés a una generación que ya no había visto el Éxodo, que no había participado de cruzar el Mar Rojo. Es otra generación distinta. Y el Señor les recuerda lo que significa el día de descanso. Y les dice, el día de descanso es un símbolo de la liberación de Egipto. De la misma manera que la liberación de Egipto es un símbolo de la salvación, ¿no? Egipto en la Biblia representa el mundo de pecado, el lugar en el que estábamos antes. El cruce del Mar Rojo representa una experiencia de salvación, de redención, en el sentido de que pasamos a través de las aguas, ¿verdad? Como los cristianos lo tenemos simbolizado en el bautismo. Y a continuación aparecemos a una realidad que ya no está ligada con el pecado. Pues el día de descanso tiene que ser para nosotros una forma de visualizar la salvación que hemos recibido. Cada vez que nosotros paramos en domingo, tenemos que pensar que eso es un recordatorio de la salvación que hemos recibido. Tenemos que pensar en lo que ya hemos experimentado. Por tanto, el descanso tiene la función de apuntar a la salvación. De la misma forma que la entrada en la tierra prometida es un símbolo de nuestra salvación eterna. El día de descanso es otro tipo de la misma salvación. Cada sábado ellos recordaban que habían sido libertados de la esclavitud de Egipto. Eso es algo que nosotros tenemos que traer todos los días delante de nosotros. Primero, el día de descanso es un día para el Señor. Segundo, es un día sin actividad para recordar la salvación. Tercer aspecto del día de descanso. Más adelante, en Éxodo capítulo 31, ya no estamos en el capítulo 20, podemos avanzar un poquito. Veréis lo que se nos dirá. Se nos va a señalar que el día de reposo tiene la función de ser señal. El día de reposo apunta a algo. Mirad capítulo 31 y el versículo 13 para comenzar. Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal. El día de reposo es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin que sepáis que yo soy el Señor que os santifica. Mirad el versículo 17, otra vez la misma idea, 31:17. Dice, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. La función del día de reposo como señal. ¿Qué función hace una señal? Una señal apunta a algo. Una señal nos dice algo de lo que vendrá en el futuro. Por lo tanto, esa función de señal es muy importante. Cuando yo vengo hacia Jumilla, Jumilla 34 kilómetros, quiere decir que Jumilla está ahí delante y que me falta una distancia. Por lo tanto, apunta a un suceso futuro. Apunta también, en cierto sentido, a una relación, el día de reposo. ¿Cuál es el suceso futuro? En último término, al suceso que está apuntando, lo que decíamos antes, ¿no? En la lectura que hacía Pedro, está apuntando a nuestro reposo definitivo. Este solo es una señal, esto solo es un tipo, esto solo es una imagen de una realidad superior y más alta a la cual nosotros aspiramos. Este día de reposo, cuando paramos este día, estamos recordando que el Señor nos ha preparado reposo. Está preparando un reposo que se encuentra solo en Cristo, solo en nuestra relación con el Señor. Y eso es algo de lo que tenemos nosotros ahí delante. En último término, es un recordatorio de la relación que tenemos nosotros con Dios. Dice que el versículo 13 decía que es, dice, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros. Es un recordatorio de la relación que nosotros tenemos. Versículo 17, es una señal entre yo y los hijos de Israel. Notad, por favor, ese aspecto relacional, ese aspecto de que está recordándonos que tenemos una relación con Dios. Dios nos deja símbolos. Dios ha dejado siempre símbolos, porque nosotros a través de símbolos recordamos realidades espirituales. Los símbolos tienen la función de ser como una representación teatral. Los símbolos son como una obra de teatro en pequeño, en la que con unos pequeños gestos recordamos realidades mucho más altas. Pensad en lo que es, por ejemplo, la Santa Cena, que es un símbolo que el Señor nos ha dejado. Nosotros, a través de un simple gesto y de unos elementos muy sencillos, que partimos y representamos el cuerpo de Cristo roto, que vertemos vino y representamos como la sangre de Cristo fue vertida. Es una pequeña representación teatral. Cuando nosotros nos bautizamos, es un símbolo, es una pequeña representación teatral en la que nosotros cogemos a la persona y la sumergimos completamente en agua para indicar que esa persona ha sido muerta y ha sido enterrada a la vida anterior que vivía, y nosotros la levantamos otra vez a una vida nueva. Estamos haciendo una representación teatral. El día de descanso es una representación teatral de realidades superiores. Es en ese sentido que es una señal. Está apuntando a realidades mucho mayores que parar un día a la semana. Está apuntando a la realidad de que Dios me ha preparado lugar. De que esa relación que Dios quiso tener siempre con nosotros, para la cual nos creó, somos seres creados para tener relación con Dios, que Dios ha restablecido y ha restaurado esa relación. Por lo tanto, me paro y hago un gesto visible. Descanso. Me siento, y al descansar estoy representando esa relación entre Dios y nosotros. Es una señal que nos recuerda un pacto entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros. Yahvé es el Dios que nos santifica, Yahvé es el Dios que nos aparta, que nos convierte en un pueblo totalmente especial. Y nosotros le recordamos haciendo lo mismo que Él hizo después de la semana de la creación. Detenernos y observar. Detenernos y gozar. Gozarse es una parte muy importante de la vida cristiana. Gozarse en el Señor. Esto es lo que cambia realmente mi vida cristiana. Es en qué pongo el gozo. Al final, queridos, lo que nos mueve no es el sentido de deber. Lo que nos mueve no es las obligaciones. Lo que nos mueve es en qué ponemos nuestro gozo. ¿En qué te gozas tú? ¿En qué estás poniendo el gozo? Porque ese es el motor de tu vida cristiana. Por el gozo somos capaces de cualquier cosa. Nosotros tendemos a aquellas cosas que nos producen gozo. Nadie se mueve por la obligación. A veces cuando voy a predicar a algunas iglesias, los pastores me dicen, predica del compromiso, predica del compromiso. Porque piensan que eso es lo que puede mover a la congregación. Mentira, la gente no se mueve por el compromiso. La gente tiende a lo que le produce gozo. Y el problema de la gente es que nos gozamos en cualquier tontería. Y Dios dice, gozaos en el Señor. Cuando una persona se goza en el Señor, cuando esa es la motivación de su vida, es imparable. No hay nada que le detenga. Porque el gozo nos mueve. Pongo un ejemplo personal. Una vez, hoy voy a hacer la tontería de viajar 6 horas. Una vez cogí una furgoneta en Holanda y conduje sin parar hasta mi casa. un montón de horas. La furgoneta iba más lenta, no os lo podéis imaginar, no pasaba de 100 la furgoneta. Pero es que hacía 15 días que no veía a mi mujer. Y no me movía el sentido de la obligación. Nadie me obligaba a conducir, nadie me obligaba a hacer aquella tontería. Pero yo lo deseaba con todo mi corazón. Lo que mueve una vida es el gozo. Y lo que nos permite parar un día a la semana es el de detenernos y observar lo más maravilloso del universo. Detenernos y observar al Señor. Y poner todo nuestro gozo, en lugar de en el montón de tonterías en lo que lo podemos poner normalmente, ponerlo en el Señor. Aquello en donde tienes tu gozo es lo que acaba moviendo tu vida. El problema que nos dice Dios no es que nos gozamos demasiado, no es que buscamos demasiado el gozo, es que lo buscamos demasiado poco. El problema de los cristianos es que ponemos nuestro gozo en cosas que no tienen la capacidad de darnos satisfacción. Y entonces al final acabamos vacíos, secos interiormente. El Señor nos pregunta, ¿qué tengo yo aquí en la tierra? ¿No? ¿Qué tengo yo aquí? Solo a ti te tengo. Y cuando tú eres capaz de poner tu gozo solo en el Señor, nadie puede detenerte. No es que alguien tenga que decirte, es que tienes que venir al culto. Es que si no te permiten venir al culto, harás cualquier cosa para estar aquí. Y nadie podrá detenerte. Esto es lo que hay en el fondo de la iglesia presente. Es que nadie les obliga a hacer aquello. Es que ellos podrían evitar perfectamente ser perseguidos, pero prefieren ser perseguidos porque su gozo está puesto en el Señor y no en otras cosas que no tienen la capacidad de proveer para el ser humano. En ese sentido, es una señal. Es una oportunidad para parar. Es una oportunidad para gozarse en el Señor. Signo de identidad más profundo. Para entender el día de reposo ahora en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hemos visto el día de reposo en el Antiguo Testamento a través de un texto. Ahora vamos a pensar en el día de reposo en el Nuevo Testamento. Para entender la acción de Jesús, lo que dice Jesús sobre el día de reposo, tenemos que entender lo que ocurrió en el exilio de Babilonia y después del exilio. ¿Qué pasó cuando ellos regresaron durante esos 500 años que median entre el final del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Mira, lo que ocurrió en ese tiempo es que el día de reposo se convirtió prácticamente, sobre todo en el período babilónico, en el único símbolo que quedaba de la relación con Dios. De alguna manera, al templo haber desaparecido, la única señal, el único símbolo de la relación entre Dios y su pueblo era el día de reposo. Y ellos, una vez llegado, incluso cuando reedificaron el templo, tomaron ese día de reposo como lo esencial y lo fundamental. ¿Y sabéis lo que lo hicieron? Lo institucionalizaron. Lo convirtieron en una obligación religiosa. Lo convirtieron en un mandato legalista. ¿Y sabéis? Ese es el peor riesgo para la espiritualidad. El peor riesgo para la espiritualidad es que la espiritualidad deje de ser relacional y la espiritualidad se convierta en religiosa. Eso es lo peor que le puede ocurrir. Y todos tenemos tendencia hacia la institucionalización, en convertir la relación en institución. ¿Por qué? Porque nos sentimos más seguros con la institución. La institución lo tiene todo previsto, pero tenemos que entender que la institución vive para sí misma. La institución se alimenta a sí misma. Y en cambio, lo que el Señor ha establecido para nosotros es relación. ¿Os acordáis lo que decíamos antes? Antes decíamos que el día del Señor era una cosa para recordar que es una cosa entre tú y yo. Es para reforzar la relación con el Señor. La religión es lo que menos se parece al cristianismo. Porque la religión lo que te dice es si haces A, B y C, tú serás aceptado por Dios. Y no hay nada que tú puedas hacer para ser aceptado ante Dios. Lo único es esa relación que tú puedes seguir manteniendo. Y ellos lo que hicieron fue crear una serie de normas religiosas. El religioso piensa que será aceptado por lo que hace y no se da cuenta que lo único que te hace acepto es lo que Dios hizo por ti y no lo que tú puedes hacer por Dios. Por lo tanto, ellos establecieron una regulación muy minuciosa. Se puede caminar tantos pasos en el día de descanso. Solo se puede hacer esto. Esto, esto y esto no se puede hacer. Esto otro tampoco se puede hacer. Casi nada se puede hacer en aquel día. Y ellos pensaban que con esto estaban cumpliendo el mandamiento de Dios. Eso es lo peor. Ahora llega Jesús en este contexto. Ahora encontramos al Maestro. ¿Y qué hace el Maestro cuando nosotros le tenemos aquí entre nosotros? El Maestro va a saco. 7 veces. El Señor sana en sábado. Tenía toda la semana para sanar el Señor. Pero el Señor decide sanar en sábado. 7 veces. ¿Para qué? Para provocar, queridos. Para provocar, para sacudirles y decirles, así no. El día de descanso no fue creado para esto. El día de descanso no podemos convertirlo en una obligación más. No podemos convertirlo en un peso más sobre los seres humanos. El día de descanso está para celebrar nuestra liberación. El día de descanso está para celebrar que el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud, no para hacernos aún una vez más más esclavos en ese día de descanso, sino para liberar de las cadenas. El Señor dice que el día de descanso no es algo para lo cual el hombre exista para cumplir ese día. No es una regla más para que le carguemos, sino que el día de descanso existe a favor del ser humano. Y esa es la distinción que establece. Incluso habla de varios casos en que a través del cumplimiento de las normas se viola el día de descanso. Habla acerca de los compañeros de David que huían delante de Saúl y tomaron los panes consagrados. Esto no se podía hacer, pero es que eso existía para el hombre. Habla otro caso, un segundo ejemplo, los propios sacerdotes del templo que con sus actividades estarían profanando el día de descanso. No, pero es que el día de descanso existe para el ser humano. No es una carga más que tenemos que imponerle. La enseñanza de Jesús queda expuesta en estas palabras. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo no es una norma más de la larga lista de normas que tienen que cumplir los seres humanos, sino que representa, es una teatralización de la ruptura de las ataduras. Un día en que el ser humano celebra la liberación del pecado. El día de reposo es para el ser humano. Y aquí Jesús desafía toda la actitud legalista de este tiempo, pero también la de nuestro tiempo. Porque nosotros también en ocasiones hemos llenado el día de descanso de regulaciones. También lo hemos convertido en el seguimiento de una serie de normas. Y debemos cuidar de no hacer de nuestro día de descanso una prescripción legal. El domingo debe ser un día de celebración, de la liberación y de la ruptura de cadenas, y no nuevas cadenas para el ser humano. Hay que reconocer que en otros tiempos, en algunas iglesias se ha hecho el tema. Había lugares en los que el domingo no se podía cocinar. Había lugares en los que el domingo no se podía hacer esto y lo otro. Y eso no es cuando nosotros convertimos lo que es liberación en nuevas normas. Estamos contraviniendo, estamos siendo todo lo contrario de lo que Jesús quiere. He terminado el primer punto. Paso al segundo. ¿Qué significa el día de reposo hoy? Aquí es donde quisiera explicaros un poco cómo nosotros como familia lo hacemos. No es legalismo, no quiero deciros tienes que hacer esto, no estoy diciendo yo hago esto. Esta es la idea que yo te sugiero que podrías hacer en domingo. Los seres humanos estamos diseñados de tal manera que necesitamos el descanso semanal. Dios que nos hizo para trabajar 6 días y para descansar 1. Romper con esos ritmos de trabajo y descanso no se puede hacer sin grave peligro para ti. Escúchame bien. El día de descanso está hecho para que puedas vivir largos años. Si te lo saltas, si te rompes eso, no es una cuestión de que Dios te vaya a fulminar con un rayo desde el cielo. Es una cuestión de que no estás siguiendo el plan de Dios y es un símbolo de que te estás poniendo tú en un grave peligro. A la larga, no conformarse con los planes de Dios se paga. Alguien dijo alguna vez esta frase: Dios te perdona siempre, los demás te perdonan a veces, pero tu cuerpo no te perdona nunca. ¿Sí? Tenedlo presente, si os queréis saltar el ritmo de descanso y trabajo establecido por Dios. El día de descanso no es un legalismo, sino que es una realidad que tu cuerpo necesita. Aunque a veces parece lo más fácil de aceptar, el descanso no lo es. Porque, ¿sabes? El descanso implica soltar de las manos las cosas. Y de la misma manera que parece que la gracia es lo más fácil, ¿verdad? Que la salvación te la regalen, dice, pero si es lo más fácil. Pero el ser humano no quiere que le regalen la salvación. El ser humano quisiera ganarse la salvación. Quisiera esforzarse. El ser humano preferiría tener que subir al Everest para salvarse o descender a las profundidades para salvarse antes que recibirlo de gracia. Porque eso significaría que él puede hacer algo, que en último término está en sus manos la salvación. Lo mismo ocurre con el día de descanso. Porque en último término preferiríamos tener el control nosotros. Y el día de descanso es soltar el control. El día de descanso es dejar que Dios haga. Es permitirme que Dios me ministre. Y no siempre estamos dispuestos a eso. Quiero sugeriros que el día de reposo es, en primer lugar, reposo del trabajo. Y tiene que ser un día en el que dejemos tanto nuestras ocupaciones como nuestras preocupaciones. Esta es la sugerencia. A veces dejamos nuestras ocupaciones, pero nos llevamos nuestras preocupaciones. En último término, son más peligrosas las preocupaciones que las ocupaciones. Porque eso es realmente lo que tira de ti. Una de las características del trabajo actual es que muchos trabajos exigen que nos llevemos las preocupaciones a casa. Existe una especie de cordón umbilical que nos mantiene conectados todos los días, 24 horas, a nuestros trabajos. Y el día de descanso es la oportunidad de cortar ese cordón umbilical. Es decir, no estoy dispuesto a vivir atado a mi lugar de trabajo. Porque esa es la liberación que Dios quiere producir en tu vida. Cada uno de nosotros debe ser capaz de reconocer cuáles son esos cordones umbilicales que te mantienen atado al mundo del trabajo. A veces es algo tan sutil como el teléfono móvil. A veces es algo tan sutil como un ordenador portátil. ¿Sabes? En algunas empresas les regalan el ordenador portátil a los trabajadores. ¿Por qué? Porque se llama el trabajo a casa. No le dicen que sirve el trabajo, pero le regalan un portátil. ¿Eh? Bien. Tú verás lo que tienes que hacer. Que nos mantiene atado, a veces, es los dosieres que nos llevamos para estudiar en casa, el trabajo que tenemos que seguir haciendo, el hecho de no tener horarios. Trabajar en casa a veces es más peligroso que trabajar fuera, porque a veces trabajando fuera tienes horario de comenzar y horario de terminar, no se supone más. Pero trabajar en casa no tiene nunca horario de empezar ni horario de acabar. La Biblia nos enseña que necesitamos desconectar 24 horas seguidas. 24 horas seguidas. un día de cada 6. No horas sueltas durante la semana, sino 24 horas seguidas, sin la desconexión con mi trabajo, me va a resultar muy difícil la conexión con Dios. Hay personas que no consiguen conectar con Dios porque nunca se desconectan realmente de su trabajo. Mientras seguimos atados a los quehaceres de cada día, no conseguimos la concentración necesaria en Dios, en su palabra, y cada uno tiene que buscar sus estrategias. Como os decía, os comparto las mías. La mía es, el domingo el móvil se apaga. Lo tengo apagado todo el día. A menos de que no tenga a mi hija pequeña, mi hijo ya tiene 21, se apañará, pero la hija pequeña tiene 15, si la tengo fuera de casa, entonces dejo el móvil encendido, silencio. Pero si los tengo los dos en casa, el móvil está apagado. No me vas a poder llamar el domingo. ¿Sí? Una segunda cosa que hago. El domingo no bajo nunca correo electrónico. No importa lo urgente que sea, vendrá el lunes, pero el domingo no bajo correo electrónico. Son mis estrategias para tratar de romper la conexión con el mundo del trabajo. Probablemente algunos habéis vivido el legalismo, ¿no?, que imponía normas, ¿no? Y yo creo que esa no es la solución. No es una cuestión de imponer normas, sino de que cada uno tiene que ser capaz de reconocer qué es lo que le mantiene atado al trabajo. ¿Es necesario realmente que estudies el domingo? ¿Es necesario que estudies el domingo? Probablemente con una mejor preparación, con una mejor previsión de los exámenes. Es que tengo examen el lunes a primera hora. Eso no hace necesario que tú tengas que estudiar en domingo. Probablemente puedes planificar mejor el resto de la semana. No es una obligación. Tienes que hacerlo alguna vez, hazlo delante del Señor, en tu conciencia. Pero probablemente puedes prescindir de tener que estudiar domingo. Debemos revisar nuestros hábitos. En un mundo de prisas, nos tenemos que negar a admitir la excusa de que no podemos guardar el día de reposo. ¿Cuántas horas tiene una semana? ¿Sabéis? 72. 168. 168 horas una semana. No es cierto que tú no puedas reservar 2 horas para ir al culto de Dios. Si de 168 tú no puedes apartar 2, es que tú no dominas el tiempo, sino que el tiempo te domina a ti. Esa es la realidad. Que el trabajo te domina a ti. No es cierto que de 168 no puedes apartar como mínimo 2 para venir al culto. Una cosa más. En segundo lugar, hemos dicho que representa reposo del trabajo. La segunda cosa que quiero sugeriros es que representa reposo del comercio. Hoy en día, la tendencia de nuestra sociedad, ¿cuál es? Que las tiendas estén abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto es el sueño de nuestra sociedad. Como nosotros lo más que podemos hacer es comprar. Y lo que es la realización de todos los sueños es adquirir cosas. Debemos poderlas adquirir mañana, tarde y noche, todos los días de la semana. Pero el día de descanso me permite desconectar de estas cosas. Uno de los cambios más importantes que ha habido en nuestra sociedad, ¿sabéis cuál es? La invención de los centros comerciales. Esto se inventó en Estados Unidos, llaman los malls, ahí se inventó el tema, que consiste en esta estrategia. Que tú puedes ir a un mismo lugar y puedes divertirte y comprar en el mismo lugar. Antes, para comprar, tenías que ir a un sitio y para divertirte tenías que ir al otro. Pero ahora puedes, en un solo lugar, comer, ir al cine, comprar, y eso produce que gastes mucho más. Cuando la gente pasea entretenida, mirando escaparates, ¿sabes lo que pasa? Que surgen un montón de necesidades nuevas que tú no tenías antes y que de golpe aquello es imprescindible. Necesito esto. Puede ser el último cacharrito electrónico de Mac, o puede ser aquella pieza de ropa, o puede ser lo que tú quieras. Nuevas necesidades que han surgido. Es muy difícil, por no decir imposible, sustraerse al atractivo de los productos expuestos. Entras solo a mirar y siempre sales con alguna cosa en la bolsa. Ante nuestras necesarias visitas al centro comercial, es bueno que nos preguntemos, ¿esto lo necesito realmente? ¿He llegado al grado de independencia espiritual de las llamativas promesas de este objeto? ¿Realmente este objeto puede darme lo que promete? Porque a veces en los objetos que queremos comprar, no queremos comprar solo el objeto, sino una felicidad que nosotros pensamos que está aparejada con ese objeto. Y no es cierto. No hay ningún objeto que pueda hacer feliz a un ser humano. Porque Dios no nos ha hecho para hacernos felices con objetos. Nosotros solo podemos ser felices con relaciones, no con objetos. Y con una relación especial que es la relación con Dios. Por lo tanto, tenemos que repensar otra vez si esto me hace falta. Por lo tanto, cuando yo empleo mi tiempo libre en el centro comercial, me estoy poniendo en grave riesgo. Tengo que aprender a pasar mi tiempo libre en otros lugares que no sea el centro comercial. Y para ello, la sugerencia que os realizo es esta. No compréis en domingo. Negaros a comprar en domingo. Negaros a favorecer el sistema. Probablemente el centro no cierre porque nosotros no vayamos a comprar el domingo. Pero nosotros probablemente estaremos siendo alternativos a esta sociedad de consumo. Estaremos librándonos. El domingo va a ser una oportunidad para salir del círculo materialista. En casa intentamos no comprar el domingo. Solo pecamos en una cosa. Compramos el periódico el domingo. Es el día que compramos el periódico en casa. Intentamos no comprar nada más, ni en periodo de rebaja, ni en ningún otro momento. Intentamos parar del consumo. La tercera cosa. Un reposo para la creatividad. Hemos visto reposo del trabajo, reposo del comercio, y quiero proponer la última, que es reposo para la creatividad. El día de reposo no debe ser solo reposo de, sino reposo para. Si nos volvemos y contemplamos lo que representa el reposo para Dios, veremos que no es un reposo de, no tenía nada de qué reposar el Señor, sino que es un reposo para contemplar y ver la belleza de lo que da. Por lo tanto, el reposo, más que consistir en inactividad, debe introducirnos en la contemplación de la belleza de lo que Dios ha hecho. Debe servir para sacar de nuestros ojos todo lo que el ser humano ha hecho y concentrarnos en lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, podría ser como una sugerencia el hecho de que saquemos de nosotros la vena creativa que Dios ha puesto en nosotros. Como seres creados a la imagen de Dios, somos seres creativos. Y el día de descanso puede dar lugar a esa creatividad. Cada uno de nosotros tiene un temperamento para trabajar con los elementos que Dios nos ha dado. Por ello, debemos tratar de ver cómo ser creativos en este día. Yo creo que cada cristiano debería cultivar en sus días libres una afición, un pasatiempo, y que debería quedar tiempo para tener aficiones y pasatiempos. Esto es un desafío a la iglesia, un desafío a todas las iglesias. ¿Realmente dejamos tiempo a nuestros miembros para que tengan relaciones con familiares, tengan relaciones con amigos, tengan tiempo para tener afición, hobby, o les tenemos todo el día empleados? Tenemos que combinar las dos cosas. El domingo es un día de santa convocación, pero el domingo también es un día de descanso. Muchas veces me planteo, si mi horario del domingo es un acto de obediencia o un acto de desobediencia al Señor. A veces comienzo mi domingo a las 7 de la mañana, revisando las notas de mi mensaje, Continúo y a las 10 estoy en la iglesia con el grupo de alabanza. Culto hasta la 1. A continuación, alguna reunión que aún me ha quedado con alguna persona que me ha quedado ahí suelta. Grupo pequeño por la tarde. 8:30 de la noche termino. Algún hermano que se ha dejado algo me llama por teléfono. Oye, he sido agradable al Señor. Realmente he cumplido el mandamiento del reposo. Esto es reposo. Yo me planteo que algunos cristianos dicen, si el domingo es el día del Señor, o Señor, ¿qué día? O sea, que estas cosas hay que volverlas a pensar otra vez. Hay que volver a pensar en qué estamos entrando en el domingo. Si nuestra forma de tratar de agradar a Dios está siendo agradable a Él, o estoy introduciéndome una vez más en el legalismo. Tengo tiempo para descansar. Si no puedo el domingo, tengo otro día de la semana de 24 horas para descansar. Tengo tiempo para tener aficiones. Y quiero deciros que esa creatividad es un empuje para tener pasatiempos activos. A veces, cuando tenemos tiempo para descansar, nos tumbamos en el sofá y ponemos la tele. Está mal poner la tele, no está mal poner la tele, pero en muchas ocasiones no es nada creativo. No estás expresando a través de esto tu creatividad, no estás haciendo algo nuevo, no estás siendo para algo, sino estás siendo simplemente muy poco creativo. A veces, tener solo aficiones como los videojuegos, tener solo aficiones que son pasivas, no está reflejando la creatividad de Dios. Ese descanso para ti. Hay cosas que están muy bien y que además cumplen casi todas las funciones. ¿Has pensado en pasar más tiempo libre en la naturaleza? Por ejemplo, tiene varias ventajas. En primer lugar, contemplas la creación de Dios. Es fantástico ponerse y mirar un paisaje nuevo que nunca has visto antes. En segundo lugar, en la naturaleza, en pleno campo, no puedes gastar un duro ni que lo quieras. No hay nada que comprar, ¿vale? O sea, que estás descansando del comercio. Y si además tienes alguna afición, yo soy observador de pájaros, entonces puedes tener el privilegio tremendo de ser creativo, de descubrir un pájaro que jamás habías visto, que lo has anotado en tu agenda como tu gran éxito del día de hoy. Es una sugerencia, no vais a convertiros todos en observadores de pájaros, pero es muy cristiano, ¿eh?, ser observadores de pájaros. Hay un versículo de la Biblia que lo manda, no sé si lo sabéis, dice, mirad los pájaros, ya está, todos sois observadores de pájaros, ¿eh? Entonces, es una afición muy cristiana, de ser observadores de pájaros. Había un teólogo cristiano, John Stott, que él escribió un libro que él dijo que era de orniteología, no de ornitología, sino de orniteología, porque a través de los hábitos de una serie de pájaros, él iba describiendo cualidades de nuestro Dios. Entonces, es una invitación amable y si queréis, en broma, para lo que se puede hacer con Dios. Aquí termino. Me han dicho también que abra un pequeño tiempo por si queréis hacer alguna pregunta de todo lo que habéis oído durante estos días o algún comentario, alguna reflexión que se os ocurra. Quedo con ustedes. Vale. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Máximo tenemos 15 minutos porque ya tienes que viajar. ¿Alguien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que ha escuchado durante la semana? Vale, pues yo tengo 3 preguntas. ¡Madre mía! Preguntadme vosotros, me va a preguntar él. Cuando tenía la historia, lo había leído en su biografía, El hombre incomparable. Yo estuve en la Patagonia, había estudiado ahí las tortugas y demás. Vale, en cuanto a la misión en el trabajo, yo tengo 2 preguntas. En cuanto a misionero en el trabajo, antes lo hemos mencionado, pero quiero que respondas para todos. Por ejemplo, le he dicho que un cristiano en su centro de trabajo reivindique sus derechos. Algunos me dicen que, nosotros dicen más en Sudamérica, no en España, que un empleado nunca tiene que pedir nada a su obrero, a su patrón, perdón, sino que siempre tiene que dar las gracias. Aquí en España lo fusilaría. Porque eso es impensable, ¿no? Pero un cristiano tiene derecho a reivindicar sus derechos en su centro de trabajo. ¿Es lícito como cristiano? La segunda es lícita la manifestación pública, por ejemplo, ante lo mencionado, que en el siglo XVIII, cuando la Iglesia se despegó del pobre, se animó al rico, de donde venía sustento, la Iglesia, el pueblo pobre se desencantó de tal forma a la Iglesia que se abandonó la Iglesia y se federó, se hizo sindicato, la CNT y demás, porque la Iglesia se había puesto del lado del rico y ellos se sentían abandonados. Y ahí surgen todos esos movimientos sociales, sindicales, para reivindicar derechos. ¿Un cristiano tiene derecho a estar ahí como trabajador? O sea, son dos cosas que van en la misma línea. Sí. Si te respondo a esta, si te parece, para recordarlo, porque si no, no lo voy a recordar. Vale, a ver qué tal, si lo recuerdo esto. A ver, yo creo que el hecho de sindicarse no es malo, creo que es positivo el hecho de sindicarse. A veces el problema es lo mismo que pertenecer a un partido político, es decir, que puedo estar, pero no puedo estar en todo. Y a veces la sensación que tengo es que hay cosas que están bien, como por ejemplo la negociación. Yo creo que un cristiano debe negociar, y debe negociar mucho, y debe dialogar, y debe discutir, y debe argumentar, porque esto es positivo como un cristiano. En cambio, creo que hay lugares en los que debe de pararse. O sea, que hay formas de presión que no son las mejores, y que no está tanto en el problema de si podemos o no podemos sindicarnos, sino en qué actitudes son cristianas y qué actitudes no son cristianas. Y a veces los sindicatos optan por algunos sistemas de presión que no son muy cristianos. Por ejemplo, a mí me parece que todo el tema de los piquetes informativos, que lo que realmente te informan es que si sigues por ahí adelante te van a currar, pues esto no me parece que sea propio de un cristiano. Entonces, yo optaría porque hay cosas que un cristiano no debe hacer. En cambio, sí creo que un cristiano puede estar en la participación pública, ya sea en sindicatos, ya sea en partidos políticos, ya sea, pero no puede asumir todo lo que hace ni el sindicato ni el partido. De hecho, estar en un lugar no implica asumir todas las cosas. Nadie lo hace. O sea, que ningún miembro del sindicato, a menos que no sea un cargo muy pagado, asume todo lo que el sindicato hace. Yo diría que nosotros podemos protestar, yo creo que sí debemos protestar, pero también depende de cómo protestemos. Y también hay veces en los que como cristianos la alternativa cristiana que se nos propone es el hecho de asumir el golpe. O sea que podemos llegar hasta un punto, pero en Primera de Pedro nos dice que tenemos que obedecer a nuestros patronos, incluso a los que son insoportables. Y esto es un mensaje: ¿cómo es posible que se nos pida esto a los cristianos? Pues se nos pide porque capítulos antes nos ha escrito que somos extranjeros y peregrinos. Es decir, que en último término, todo lo que yo tengo en la tierra no son mis derechos. Todo lo que yo tengo en la tierra no es dinero, sino que hay otras cosas que en ese vivir misional es más importante que mis derechos, es más importante que lo que es mi sueldo, es más importante que el dinero. Y entonces en esa estrategia de Dios tiene que llegar un momento en el que yo tengo que renunciar a ciertas cosas. A veces yo creo que eso debería tener que ver más con renuncias individuales que con renuncias colectivas. ¿Qué quiero decir? Que si yo estoy en un movimiento, yo personalmente puedo ser perjudicado y asumir el golpe. Otra cosa es que yo les pida a todos los demás que asuman el golpe. Eso es una cosa diferente. Ahora, como cristiano, en algunas ocasiones nos toca. El Señor nos manda en estas ocasiones. Hay tres casos en Primera de Pedro en el que lo vemos. Habla de los ciudadanos delante de su gobierno, habla de las esposas delante de los esposos que no son creyentes y habla a continuación de los trabajadores delante de los empresarios. En estos tres casos nos manda lo que no es normal. Nos manda una actitud que no es la habitual, que es la de resistir, la de enfrentarnos. Y nos dice, como extranjeros y peregrinos que sois, pensad de otra manera. Tened otro punto. Yo creo que sí es posible participar pública, políticamente, pero hay que ver cómo hacemos. Lo creo muy complicado. Es muy complicado. No es 2 más 2, 4. Muy complicado. Una cuestión de que Dios tiene que darnos sabiduría en estos casos. Porque somos odiados por los propios compañeros y caracterizados por los empresarios porque estamos en un juego de dos bandos, sí, que no nos decantamos por el nivel, es muy complicado. Es muy complicado, sí. La otra pregunta es en cuanto al descanso, rápidamente. Yo recuerdo que Pablo Martínez Vila, después de decir una vez que en cuanto al descanso, que se creó para que las personas se recuperaran de la jornada laboral, iban a los trabajos peores que habían salido del final de la jornada. Uh-huh. Y decían que, bueno, es verdad que es el mundo no cristiano, ¿no? Porque los jóvenes, la gente entiende el descanso como que ahora me toca a mí hacer lo que me da la gana, lo que me gusta, uh-huh, y van esos polvos el lunes al puesto de trabajo. Uh-huh. Por lo tanto, no descansaban. Y otra cosa es, cuando un cristiano es obligado a trabajar un domingo, ¿cuál debería ser su reacción? Uh-huh. Porque creo que muchos se sienten obligados con esto. Es verdad, ahí es todo un problema. Yo creo que un cristiano sí puede trabajar el domingo. Porque nosotros admitimos que hay una serie de servicios en la sociedad que tienen que ser hechos. Por ejemplo, todos esperamos que el domingo le demos al botoncito de la luz y funcione la luz. Todos esperamos que le demos al grifo del agua y siga saliendo agua. Todos esperamos que si me pongo enfermo, yo pueda ir a algún lugar y alguien me atienda. Todos esperamos que esto siga funcionando. Por lo tanto, tenemos que admitir que hay servicios, y hablo de servicios a la colectividad, pero también hay servicios en una empresa. Hay empresas en las que el proceso productivo no puede pararse. Porque se para el proceso productivo, simplemente se echaría a perder la mercancía, se echaría a perder la maquinaria, se echaría a perder lo que sea. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir que en esta sociedad hay cosas que tienen que seguir funcionando. Este es el primer criterio. El segundo criterio es, si yo pudiera, escaparía de esos trabajos. Pero no siempre eso es posible. Ahora, si es posible, yo creo que un cristiano tiene que medir muy bien, especialmente si eso implica todos los domingos, porque tiene un problema. Ese cristiano va a tener otros días de descanso. El problema que va a tener es que el día este es un día especial para tener relación con la comunidad. Entonces, claro, si yo ese día, en que es el día en que tengo relación con la comunidad, ese día yo no estoy, voy a ir perdiendo mi relación con mis hermanos. Es como un familiar que se aleja de la familia. Por lo tanto, en la medida en que sea necesario, sí, pero siempre yo diría, trátalo de evitar cuando puedas. Si no queda otro remedio, hazlo. Pero si puedes escapar de él, yo creo que habría que escapar. Especialmente, insisto, en los que todos los domingos tienes que estar fuera de la comunidad y no puedes ver a nadie. No es lo mismo. Te dan vacaciones el jueves, te dan vacaciones el viernes. O sea, eso es todo un problema. Un problema porque no puedes tener tu relación con tus hermanos. Sí. Complicado, muy complicado. Porque es que hoy en día, a veces, el día que te dan trabajo es domingo. Entonces, yo no sería legalista. Sí, el tema del Señor cuando lo quebrantó, ¿no? El quebrantó el sábado por hacer misericordia, atender a las personas y nada más. El problema es que la opresión momentánea es que incluso ni te dan otro día, ¿no? Uh-huh. Hay personas que no trabajan todos y si no tengo 200 en la puerta que van a hacer. Van a hacer. Sí, sí. Pero también tenemos que pensar en el hecho de que Dios es galardonador de los que le buscan. Y también tenemos que aprender, incluso en este contexto, a confiar en Dios. Entonces, a veces hay que tomar decisiones arriesgadas para el Señor. Lo digo con temor y temblor. No estoy empujando a nadie a marcharse de su puesto de trabajo. Pero estoy diciendo que tenemos que confiar en Dios. Es decir, confiar en Dios implica cuando las cosas que nosotros hacemos son muy complicadas. Siempre ser un cristiano ha sido arriesgado. Y un cristiano que no acepta riesgos, entonces, que no confía que el Señor es capaz de proveer para su vida, entonces, que sea otra cosa, ¿no? Es otra cosa, pero el cristiano es alguien que confía que el Señor es capaz de hacer lo imposible. Yo ya no tengo más preguntas. Y tú tienes que dejar muchos kilómetros, así que... ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Lo dejamos ahí, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Que vamos por ahí. Gracias, Jaume. Es la primera vez que has estado con nosotros. Algunos te conocían, yo no. A la mayoría no te conocíamos. Tal vez sería la segunda vez. Saludos a tu esposa. A tus hijos no los conocemos. La pequeñita, mantén el teléfono abierto porque tienes que protegerla. Que tengas un buen retorno y ha sido bueno. Espero que en otra ocasión nos favorezca. Y que lo que hemos escuchado lo subamos a la Cámara Alta, como la ley cuando se procesa, para, bueno, pues tratar de sacarlo mejor y que Dios nos ayude a ser cristianos y a enfrentar desafíos, porque la vida cristiana se compone de desafíos. Voy a pedir que José Vera, por favor, nos despida una oración. Recordar que aquí hay libros. Aquellos que tienen interés en lo de la alianza, vas a permanecer unos minutos aquí. Saludándonos. Y bueno, pues nos vamos a despedir después, pues, globalmente ya. Un buen retorno, ¿vale? ¿Me quieres? Eso es. Decimos que no, le damos gracias porque podemos disfrutar a contemplar tu palabra y en este caso lo que supone el día de reposo, lo que supone para nuestra alma, lo que supone el disfrute contigo, Señor, y pensar también ese reposo eterno que tendremos gracias a Jesucristo. Gracias por el ministerio de tu siervo en estos días. Queremos que lleve fruto para ti, queremos que las cosas realmente sean por compromiso, sino como escuchamos, con la fuerza y con la fuerza del gozo, Señor, que es lo más grande y lo más hermoso. Gracias, Padre, por tener este encuentro juntos, contigo, con tu palabra. Y queremos, Señor, evitar ser legalistas, pero queremos, como Jesucristo, con el gozo puesto delante, llegar a la meta, a tener propósitos que tú tienes para cada uno de tus hijos, para cada una de las iglesias locales, que queremos que en todo tú, Señor, sea honrado y glorificado. Amén. Gracias por venir a tu siervo y queremos que ahora te bendigas a jóvenes de viaje, de retorno a casa, que eres libre de todo mal, que tú sigas guardando su salida y su entrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.